poquito pelín inaccesible, pero que gracias a Jesús Callejo y Carlos Canales hemos podido llegar a él para averiguar que un tal Angelo Pitoni vaya usted a saber qué descubrió. Lo cierto es que el enigma allí queda todavía, para el que quiera ir a buscarlo, claro. Hombre, no recomendamos ir en verano, porque lo van a pasar un poco mal. Pues muchas gracias, Jesús Callejo. Toma un gnomolo, te voy a regalar un gnomolo hoy, ¿eh? Muy bien, sí, sí, además este tiene una boca muy grande. Mira qué orejas tiene, mira, sí. Mira. Parece Mr. Spock, pero a lo bestia, ¿eh? Sí, y la boca como un buzón. Casi, así no se puede buscar en la antigüedad, Jesús. O sea, si tú vas a Sierra Leona y dices, tiene la boca como un buzón, los de Sierra Leona no te reciben bien. Yo creo que no te reciben bien de todas formas. Yo creo que de ninguna manera. No, como está y más si vas diciendo que vas buscando gnómolo. Casi es mejor decir que vas buscando diamantes, corre tu vida menos peligro. Eso es. Toma, para ti, Carlos, 1,5 kilos de piedra azul, ¿eh? De vale, gracias, es utilísimo.